Son las 6 y 10 de la tarde de este jueves 10 de mayo y esto que escuchas ahora es Cienfuegos, así que prendemos la mecha. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos en Radio Sata en directo y en Radio Ela en diferido a Cienfuegos, edición número 38. Les saluda el comandante DJ Buenaventura Cienfuegos. Hoy vamos a poner unos 14 temitas de música variada, música protestona, de política y rock. Pero antes de empezar a meter ruido de verdad, nos vamos a ir con publicidad o algo parecido. ¿Publicidad? Suicídate. empezamos fuerte este Cienfuegos número 38. Empezamos fuerte con los Narco desde Sevilla. Decíamos que eran como unos minutos de publicidad, ¿no? Todo lemas publicitarios y seguro que a todos los relacionabas. Es tremendo cómo nos dan ganas de eso muchas veces, de suicidarnos a la hora de ver cómo nos entra toda la mierda a la cabeza sin problemas y sin anestesia, ¿eh? Nos la tragamos enterita. Seguimos, vamos a empezar con algunas canciones de fuera, de grupos que no son de aquí, pero que tienen relación. Me voy a explicar. La siguiente canción que voy a poner es de un grupo alemán y no la conocí hasta la semana pasada. Llegué porque en la manifestación por el 1 de mayo, el Día del Trabajo, en Gotemburgo, en Suecia, hubo un youtuber, porque esto de los youtubers es un fenómeno global, que por hacer la gracia, por ser el más divertido, por ser el más chupi, pues fue a esta manifestación del Día de los Trabajadores y las Trabajadoras con una camiseta de Franco. Bien, así para hacer la gracia. Y entonces, al grito de alerta antifascista, se llevó una lección de historia por parte de la gente trabajadora sueca. Claro, comentando esta noticia, que fue muy viral en distintas redes sociales, pues a alguien le llamó la atención el grito de alerta antifascista con el que los suecos le daban esta lección de historia, y además lo pronunciaban de un modo que parecía que no lo decían en castellano, sino que lo decían quizá más en catalán, más parecido a alerta antifascista. Si os parece, mejor lo oímos para que penséis, para que digáis vosotros, ah, pues sí, pues no. Uy, pues no suena. Bueno, no he conseguido que suene el vídeo, una pena. Pero la historia era esa, que cuando el YouTube lo podéis encontrar fácil en diversas redes sociales, yo no sé qué botón le toca para que no suene. Y comentaban eso, que si lo pronunciaban de este modo que parecía el catalán, respondía una persona que era porque un grupo alemán hizo una versión de Sin Dios y lo pronunciaron así, antifascista, no le salía con el fascista, le sonaba más parecido a fascista. Y realmente, pues claro, me picó la curiosidad. Yo tenía que escuchar esa canción, ¿no? Sin Dios me flipan y todo esto mola. Y realmente es eso. No me suena catalán, también lo tengo que decir, ni en versión de Sin Dios. A mí me suena un alemán con acentazo, intentando hablar castellano. Pero mola. La canción mola, la canción es muy guapa y también tengo que decir que me mola mucho que mi idioma, el castellano, sea sinónimo de resistencia para antifascistas de otras partes del mundo. Así que vamos con Antifascista de Z. S.K. Alerta, Antifascista, Alerta, Antifascista, Alerta, Antifascista, Alerta, Antifascista, Alerta, Alerta, Antifascista, Alerta, Alerta, Antifascista, Alerta, Alerta, Antifascista, Alerta, Alerta, ZSK del disco Herz für die Sache, que significa eso mismo en castellano, alerta antifascista desde Alemania. Y también vamos a comentar, seguimos hablando de cosas que vienen allende nuestras fronteras. Tiene su gracia que ahora, cuando me he venido a hacer el programa más cerca de mi casa, en el pueblo donde me he criado, quería tratar más cosas locales. Veo que seguimos teniendo oyentes más allá del charco, oyentes de Latinoamérica, y a mí me hace una ilusión tremenda, tremenda poder compartir, poder conversar vía internet con la gente que nos oye. Nos llegó un mensaje de Champetu de Espeluca que dice lo siguiente: ¿qué pasó, primo? Mucho curro esta semana, ojalá la próxima semana sí tengamos el placer de escucharte. Te dejo una cancioncita para animar la tarde: el baile contra la motosierra de Desarme Bogotá. Pues vamos a escuchar, ¿no?, cómo suena ese baile contra la motosierra de Desarme desde Bogotá, Colombia. Nos vamos a escuchar un poquito de rock. Por favor, estemos alerta, o estén alerta, que no se dejen quitar sus hijos, que no confiemos de esos que dicen llamarse los grandes héroes de la patria, los hombres de honor, que los hombres de honor no existen. Son unos villanos, son unos cobardes detrás de un uniforme que les han dado una capacitación, para matar, y les han dado armas para matar al pueblo. Que por favor, donde veamos un policía o un soldado, corra, porque somos falsos positivos de pronto, uno nunca sabe. Corran, uno nunca sabe. Desarme en directo desde un festival en Bogotá. Voy a leer exactamente qué festival. El Festival Tráfico Independiente, hace ya 7 años. Que a mí me parece tremendo escuchar a grupos cantar historias de estas. Historias tan tremendas como que a qué gobierno se le ocurre utilizar una herramienta de trabajo para la tortura. De una motosierra, ¿sabes? Es que estamos hablando de, de auténticas barbaridades que hicieron los paramilitares contra la disidencia, contra quien piensa distinto, esos casos de los falsos positivos. Auténticas barbaridades que estas bandas de rock comprometido, el rock político, el rock social, pues se juegan el pellejo para contárnoslo, y con este aire festivo, como que no quiere la cosa, te cuentan, te montan el baile contra la motosierra, ya sabes. Continuamos en Cienfuegos, continuamos un poco hablando de distintas efemérides. 9 de mayo. 9 de mayo tiene dos efemérides. Por un lado, es el Día de Europa, en recuerdo de la denominada Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, dio el primer paso para la integración de los Estados europeos al proponer que el carbón y el acero de la entonces República Federal Alemana y el de Francia y la de los demás países que se adhirieran se sometieran a una administración conjunta, impulsando la creación de la primera comunidad económica europea, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, un poco el germen de lo que es la actual Unión Europea. Una Unión Europea de la que sí, que estamos muy orgullosos de la Unión Europea. Pero el 9 de mayo es también otra celebración en la otra Europa. En Rusia, en Bielorrusia, en la mayoría de las que fueron repúblicas soviéticas, es el llamado Día de la Victoria, conmemorando la victoria de la URSS, de la Unión Soviética, contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Por eso creo que viene muy bien traído, viene a colación, pues el texto que los amigos de La Caída Discos publicaron el otro día en Facebook y la canción a propósito del tema. El 2 de mayo se cumplía el aniversario del asesinato de decenas de sindicalistas en Odessa a manos de nazis y demás hierbas germinadas, esas FEM en brazo en alto, al amparo de las revoluciones ciudadanas del Maidán. Mierda de ciudadanismo, mierda de transversalidad, mierda de primaveras de colores, mierda de anomia, mierda de recuperación progre al servicio del imperialismo. ¿Habíais oído hablar de esto? Pues yo tampoco. Lo que está pasando ahí en Ucrania, lo que está pasando en Europa, lo que le está ahorriendo las gracias la Unión Europea, que por unas cosas mira mucho los derechos humanos y para otra mira solo los intereses geopolíticos, pues es tremendo. Joder, con la puta Europa civilizada. Y vamos con la canción, Reflector, Gatos de Odessa. Anthony Liria. Pero voy a poner ahora bien en el tema, perdonadme. Para una cosa, pongo otra y vamos ahí. El directo, amigos, es así, es fascinante. La puedes cagar en cualquier momento y no pasa nada. Ahora sí, Gatos de Odessa. Reflector Gatos de Odessa. Continuamos aquí en Cienfuegos, continuamos con efemérides de estos días. El 9 de mayo, pero ahora de hace 42 años, de 1976, apareció ahorcada en su celda la militante anticapitalista Ulrich Meinhof, cofundador de la RAF, la facción del Ejército Rojo. Sobre Meinhof, la verdad que se podría hablar muchísimo, es un personaje particular, de profundizar, fascinante, no vamos a decir que no. Así que me limito a decir una frasecita suya y a comentar unas cosas. Si digo que tal o cual cosa que no me gusta, estoy protestando. Si me preocupo además porque eso no me gusta, no vuelva a ocurrir, estoy resistiendo. Protesto cuando digo que no sigo colaborando. Resisto cuando me ocupo que tampoco los demás colaboren. Casi nada. El 17 de mayo toca Fermín Muguruza en Madrid con su nuevo proyecto, un proyecto raro, con su toque, pues podríamos decirlo, experimental, junto con The Suicide of the Western Culture, el suicidio de la cultura occidental, y la canción que abre ese último disco se llama así precisamente, Berlín, Ulrich Meinhof. Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen, Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Everybody talks about the weather. Gertatuko da Fermín Muguruza, The Western of the Suicide of the Western Culture. Estará, decimos, el próximo 17 de mayo tocando en Madrid en la sala Joy Slava. Ulrich Meinhof, se cumplieron este miércoles los 42 años de su controvertida muerte en prisión, que si luego desapareció su cerebro porque querían investigar qué clase de historia le había llevado a convertirse en terrorista. Vamos, una historia tremenda. Y ya que hablamos de tías interesantes, pues yo creo que llega buen momento para entrar a la sección de la review. Pa, pa, pa, pa, pa. En la sección en la que comento cosas que he ido, productos culturales que he ido consumiendo, cosas con las que me he ido llenando la cabeza. Suelo comentar libros, a veces algún disco, los libros suelen ser casi siempre cómics, porque tampoco soy muy buen crítico y hago de las cosas de las que puedo. Ahora pues voy a hacer una serie, y ya que se va hablando de tías interesantes, Jessica Jones, temporada 1. Yo lo estoy siguiendo en Netflix, no sé si se emite en más cosas, es una serie de con el sello Marvel, yo que sé cómo. ¿Cómo no hacer spoiler y contar lo que me ha hecho pensar esta serie? Yo qué sé, es que es complicado, pero lo vamos a intentar. Yo qué sé, ahora que están tan de moda los superhéroes y Marvel y tal, pues de repente he descubierto esta serie que está basada en una serie de cómics pensados para un público más adulto, pues eso, producido también por Comics Marvel, y la verdad es que me ha parecido la leche, por lo menos la primera temporada. Primero, porque la protagonista es mujer, es una protagonista femenina, algo que poco a poco va siendo más habitual. Antes era una superheroína que acompañaba al superhéroe, había personajes femeninos, ahora cada vez es más habitual en la producción cultural mainstream, la producción cultural de Hollywood, por lo que marcan un poco las pautas, que haya mujeres protagonistas. Y esta es absoluta y totalmente. Superaría ese test de qué hablan de entre sí las mujeres que aparecen en la película, si aparecen, hablan entre ellas, y si cuando hablan entre ellas no es de hombres, pues aquí aparecen mujeres y hablan entre ellas, de cualquier cosa, también de hombres, pero de muchas otras cosas. Es protagonista femenina 100%. Segundo, sí, son superhéroes, hay superpoderes, pero se ve toda la vulnerabilidad de la persona con esos poderes. Incluso, en mi caso, tardé en darme cuenta de que los tenía. Y dije, esto es Marvel, seguro. Tardé en otro capítulo en tener claro que tenía superpoderes y por qué los tenías. Unos superpoderes que tienen límites, que no sirven para justificar todo en el argumento, como pasa muy a menudo. ¿De por qué pasa esto? Nada, porque tiene superpoderes, porque es mágica. No. Tiene superpoderes, son tales y vienen por una determinada cosa que también es parte de la trama. Tercero, porque sí, es una superheroína, está clara la protagonista. La serie se llama como ella, Jessica Jones. Pero no es una superheroína pura, buena, éticamente irreprochable. Es una tipa alcohólica, borde, que a veces hace barbaridades, la ves como se arrepiente, como de otras cosas, ¿no? Ves su vulnerabilidad, ves su irascibilidad, no sé, ves una persona, aunque sea una superheroína. Y cuarto, y aquí sí me arriesgo a quizá hacer un poco de spoiler si quieres seguir la serie, así que si estás escuchando en directo, ponte a hacer la durante un rato. Si estás escuchando el podcast, no hagas la idiotez de la y dale un pa'lante un par de minutitos y te libras de esto, ¿no? Pues hay algo de spoiler porque justo cuando salió todo el tema de la sentencia del juicio de la violación de la manada, que estamos toda la gente digna, pues flipando en colores, ¿no? Pues eso, ya sabéis, que si no hay negativa explícita y resistencia, es una violación, no es violación por brutal que sea, es solo un abuso sexual y merece menos condena y todo lo que conlleva ese mensaje tan chungo, todo el debate que ha habido de, pues de qué conlleva, de que no es no, de dónde están los límites de la del consentimiento, que si mejor que consentimiento, el consenso, mucho debate, ¿no? No voy a entrar en ello porque se me trabo mucho para explicarlo bien, pero hubo una escena en esta serie que me hizo pensar muchísimo. Voy a ponerla, la escena, con un doblaje en castellano que es un poquillo grimoso, no es el original de la serie, pero lo puedo encontrar y me sirve pues un poco para lo que os quiero contar. Es una escena en la que Jessica Jones habla con el villano esta primera temporada. Darnos la mano. Sí. Se llama violación. ¿Qué? ¿Qué parte de alojarse en hoteles de 5 estrellas, comer en los mejores restaurantes y hacer todo lo que te daba la gana es violarte? La parte en la que yo no quería nada de todo eso. No solo me violaste físicamente, sino que profanaste cada célula de mi cuerpo y cada pensamiento de mi puñetera mente. Esa no era mi intención. No tiene importancia cuál fuera tu intención. Tú me violaste una y otra vez. ¿Cómo querías que lo supiera? ¿Eh? No puedo saber si la gente hace lo que quiere o lo que yo les mando. Oh, pobrecito. No tienes ni idea, ¿verdad? Tengo que elegir con sumo cuidado cada palabra que digo. Una vez le dije a un hombre que se jodiera, ¿te lo imaginas? ¡Yo no tuve esto! ¡Un hogar, unos padres cariñosos, una familia! ¿Les echas la culpa de todo a tus padres? Pues un diálogo de Jessica Jones. Me he arriesgado un poco a hacer un poco de spoiler. Pero ya os digo, a mí me hizo pensar, me hizo dar muchas vueltas en mi cabeza. Sobre todo este tema del, pues de lo que pasa por la cabeza de un violador, de los... ¿Cómo puedo saber si hacen las cosas porque quieren o porque yo lo ordeno? ¿De dónde está el límite del de no? Si no dices no, no es obligado, etcétera, etcétera. Serie muy, muy, muy recomendable. Serie que, ya digo, vale bastante la pena y que me va a servir pues un poco para reivindicar a esas mujeres valientes, ese papel que muchas veces no hemos sabido ponernos los hombres, la culpa que tenemos mucho en esto. Y, sobre todo, darnos cuenta, porque además es un debate que lleva diciéndose mucho tiempo, porque a veces no lo somos capaces de verlo, esa opresión que tienen por el mero hecho de ser mujeres. Y me sirve para seguir con este homenaje al disco negro de Negu Gorriak, ese disco Borreruak Bai Tumila Karpegi, que cumple 25 años. Con esta canción feminista de hace 25 años, que por desgracia sigue de actualidad, pero esperamos que cada vez menos. Itxoiten, esperando. Aitak besoetan arnazan itxoiten, amar itxoiten, itxoiten. Aitak besoetan arnazan itxoiten. Lehen eskola egunari itxoiten, itiak noizaziko. asmora heltzeko. Itxoiten berak nere denbora bete dezan. Itxoiten aurra noiz jaioko. Itxoiten umea noiz koskortuko. Itxoiten aurra noiz jaioko. Oskortuko en la canción feminista por excelencia de Negu Gorriak, de un grupo mítico, de un disco que cumple 25 años, que se dice pronto, ¿no? Estábamos hablando de violaciones, de consentimiento, de que no es no. Pero hay veces, y que yo sí te creo, es el lema, pero hay veces que el yo sí te creo, pero menos si resulta que el acusado es amigo, compañero, camarada. De no es no, yo sí te creo, pero como no estaba, mejor me lavo las manos. No sé, es algo, es un debate que por desgracia, un debate, una puta mierda que por desgracia sale de vez en cuando. Y que cuando es en los ambientes combativos, cuando es en gente que se pone concienciada contra estas cosas, duele más, duele muchísimo, muchísimo más. Y como digo, no viene de ahora. Hace, pues puede hacer también los 25 años, incluso más. Y en aquella mítica cinta, que era una cinta, aquella maqueta llamada El tiempo de las cenizas, de una banda que nunca ha dejado de estar en activo, pero que saca menos material y toca menos, pues que las bandas que he llegado yo a hacer, Lágrimas y Rabia, ya lo contaban, lo contaban de un modo bonito, pero muy muy crudo, como es casi todo lo que hicieron Lágrimas y Rabia. Sírvete. Mirada callada, mirando de nuevo la realidad. un enfermo sin verte. Lágrimas y rabia, sírvete. ¿Qué decir? La verdad es que la canción ya es bastante, bastante clara. El otro día llegué por casualidad a una entrevista a El Drogas, de Barricada, Charrena, ahora en solitario con su nombre artístico del Drogas, en la revista Jotdown. Me sorprendió también porque en Jotdown suelen ser muy popis y me sorprendió también conocer el dato de que es una de las entrevistas más leídas en su momento de la historia de esta página web, de este portal cultural, por denominarlo de algún modo, ¿no? Jotdown. En la entrevista que firmaba Álvaro Corazón Rural, es eterna, como es el estilo de esta página, y hablaba de muchísimas, muchísimas cosas que sirven para entender, que es casi un tratado de historia de España, en especial lo que es Navarra, Euskal Herria, desde los años 80 hasta ahora, de música, de historia. La verdad que es tremendo. Uno de los temas que me llamó la atención y por donde tiran las próximas canciones que voy a poner es este fragmento. Lo leo literal. Abro con la pregunta del entrevistador. En aquella época los que ibais a la mili os criticaban diciendo que hicierais la mili en ETA, pero tú contestabas que ETA había volado uno de vuestros bares de referencia, el Toki Leka, en su delirante campaña contra el tráfico de drogas. Y responde El Drogas. Antes de que ETA político-militar rompiera con ETA militar, y esta fuera aglutinando a todo el mundo a Berchale, había muchos grupúsculos con diferencias importantes. Mientras que ETA tenía una estructura militar, los comandos autónomos venían del mundo anarquista. Yo no era de esos, de los que llevaban el pañuelo negro ácrata. Estaba más en ese mundo de los petas, el amor libre y esas cosas. Algunos de los que ya íbamos con el pañuelo negro, que no seríamos más de 30, luego terminaron con los citados comandos autónomos, como Rafa Delas, que fue asesinado en la bahía de Pasaya. Por eso, de alguna manera, siempre he pertenecido al rollo pacifista. Cuando escribí No hay tregua, la gente estaba acostumbrada a grupos como Cicatriz, Escorbuto o Rip, que iban de mata al policía y tal. Yo no. Yo con mí, estás asustado, tu vida va en ello. Lo mío era un rollo más de monja, intentaba reflexionar. No como ahora, que soy partidario de la guillotina. Pero cuando hice esa canción no había espacio para ninguna reflexión. Ya había tenido mis conversaciones con gente de ETA político-militar que había dejado las armas y tenía otro punto de vista. Siempre me ha gustado hablar con todos, aunque no esté de acuerdo. Interesante, muy interesante esto para reflexionar, y lo pide el cuerpo, ¿no? ¿Qué voy a poner después de escuchar esto? Pues está clarísimo, vamos a poner No hay tregua, pero no la versión habitual de Barricada, sino la versión que grabó en directo en Pamplona en el disco Un día nada más, El Drogas, acompañado de otro músico navarro universal ya casi, Gorka Urbizu de Berri Txarrak. No hay tregua en directo. Sueño de loco. Temazo, temazo clásico explicado por el propio Drogas en la entrevista en John Down, todavía mejor. Y con esta versión ahí en directo con Gorka de Berricharra, que es la re hostia, era un clásico, un temazo. Ahí ETA, la izquierda, Berchale, las Drogas. ¿A quién quería más el rock radical vasco? ¿A papá o mamá? Pues, como siempre, lo explica antes el Drogas, que sigue con ese apodo, aunque dice que lleva años limpio tras una juventud en la que aquello era una locura todo el día, pasados de coca y demás. Dice que ahora disfruta de la música de otro modo y que en los conciertos es Aquarius en el camerino y demás, y que ha descubierto otro modo de disfrutar del rock y de lo que hace. Pues como decía el Drogas, pues yo que sé, esto no era tan sencillo en los años 80, no era tan sencillo esas pelis de buenos buenísimos, malos malísimos, que toda la izquierda Berchale iba a una, y cuando ETA dijo vamos a reventar a los traficantes de droga, se acabaría el tema. No, esto era mucho, mucho más complicado, había muchos modos de ver las cosas y había mucha crítica a todo el tema. Vamos con una canción de uno de los grupos más particulares del... que no sabría si meterlo en la etiqueta del rock radical vasco. Yo creo que no llegaron a pertenecer a esas giras de Marcha de Tabo Roca que movieron HB, pero son de la misma época y se podría confundir con aquello. Erchainak con su canción Drogak Aekan, drogas en el Aeka. Egunero klasera joan ta kolega kalean eta rotza sentitzen naiz. Kanutoa zeini pasa zeini konta kaleko azken mobida. Zetako ez da beten ditzen ez dia bendezkalia bizuzan ta hori ez da bebetiko eskema gapurtu jamozko. Apurtuta jauzka, bertsoek ta trikitrixak. Ikasi biotala, hainbeste alekin du bian naiz. Euskalduna izateko. Zetako, ez da beten ditzen. Ez dia behin bezkalia bizizan. Ta ondo ez da bebetiko, eskemak apurtuko moizko. China, drogas en el AECA. El AECA son esta cooperativa para aprender para aprender el idioma euskera, para aprender vasco, y la letra de la canción, la verdad es que lo dice todo. Estoy mosqueado, ya no es por la pasma, los vascos de la EK me han aburrido, con el batúa y el pacharán, ir todos los días a clase y los colegas en la calle. Y me siento extranjero, ¿a quién pasar el canuto? ¿A quién contar la última movida de la calle? ¿Para qué? No entienden. Nunca han vivido en la calle, y todavía no han roto los esquemas de siempre. Dios fueros y el voto HB. Ahora tengo los nervios destrozados, tengo que aprender versos y triquitichas. ¿Debo esforzarme tanto para ser vasco? Estoy mosqueado y quiero drogas en el AEK, para estar ciego y no ver a los vascos. Casi nada, la verdad que lo dicen bastante claro. En aquellos años 80, todo este movimiento por un Euskadi tropical era muy de mezclar pues contracultura con lucha, el uso lúdico de las drogas, etcétera, etcétera. Y ahí está. Es interesante. No es el único caso pues de canciones de grupos que se podrían etiquetar cercanas al movimiento del rock radical vasco en hacer apología de las drogas, en estar totalmente de acuerdo con ellas y que no se les cayeran los anillos. Voy a hablar de otro de los grupos que es todavía muchísimo más claro, que si les das a elegir entre la izquierda berchale y las drogas, eligen las drogas. Saco del blog Berlegin Rock sobre Nacho Cicatriz. Nací en Gasteiz, en el seno de una familia vasca a tope. Echevarrieta, el primer muerto de ETA, era primo de mi madre. Y de chaval, pues muy broncas en el colegio. He estado en Aneja, los Escolapios, los Corazonistas, el Marcelino Losa, el Canciller Ayala, Arriaga y Comercio, y me expulsaron de más de las mitades. Nacho recuerda a la Cuchi y sus primeras borracheras con 14 años, y posteriormente cuando era blusa y danzari. Me molaba todo el folclore euskaldun mogollón, pero más tarde, cuando empecé a fumar porros, me atrajeron tanto, me llenaron tanto que me anularon prácticamente los demás. De un día para otro me dijo, no chaval, lo tuyo son los porros. Y ello me ha traído muchas consecuencias. Tampoco me arrepiento de lo que he vivido. Para nada. Nacho Cicatriz, y vamos, por supuesto, no podía ser menos, con un tema de esos. Cicatriz, el clásico básico. ¡Botes de humo! ¿Sabías que Goar, que estuvo en la última etapa de Cicatriz como guitarrista y después recuperó el grupo, tocó con Estopa? Pues ahí queda eso. Estopa, uno de nuestros, uno de Dinoy, aquí con Rosendo.

a fer l'arc de l'estació de tren. Soc l'últim passatger a l'andana dels teus ulls, l'última justa a banyar. Rosella, xafiga, qui collons ha apagat la llum? Car de rodalia ja fes 7 voltes per setmana. M'enamore del teu peu esquerre i veig com es cau el cel damunt. I amb el dit del mig l'aguanti el tiri cap amunt. Oh yeah! I a la punta de la llengua tenia un tros de Venus que m'eixia de la boca cada volta que l'obria. A la punta de la llengua tenia un tros de Venus que m'eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan isc a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia al rap de canya amb el caricia dels barcers. Arriba! Civilitzar-me, aprendre a estimar les tares, les turbulències, descobrir-nos poc a poc les carències, cuidar els amics com en cuiden ells a mi, contar-nos les misèries amb formatge, pa i vi, esnifar la vida amb curulo compartit, per viatjar la llengua a través de la vall que tens entre els pits, tot per la pàtria del teu cos, arrugues, molles, pigues, racones, ocults, cicatrius i tatuatges, soltades poesia en totes les mirades. Jo tenia les entranyes plenes de deixalles i a la punta la llengua tenia un tros de Venus que m'eixia de la boca cada volta que l'obria. Quan isc a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! Allí sento una melodia a la pecanya amb el caricia dels barcers. Quan isc a buscar l'alegria no sé per què acaba sempre en el teu carrer. Yeah! M'acosta allí quan mor el dia i tu sempre m'arreplegues l'ànima dels peus. Barcers desde la comunidad valenciana del País Valencia versionando, haciendo un remix más bien de La Cosa Sorda. ¿Queremos seguir bailando? ¿Queremos remixes raros? ¿Queremos historias? ¿Qué tal bailar Gris mezclado con el Dr. Dre y Snoop Dogg? Un mashup de estos que nos molan tanto. Y cerramos este Cienfuegos de hoy. Recuerda, puedes contactar con nosotros en Facebook con mensajitos privados, en el email cienfuegos@radioela.org o en Twitter en el... No me he equivocado. O en Twitter con la cuenta @cienfuegosyata. Aquí estamos, hasta aquí hemos llegado. Estos han sido nuestros 14 temas en este 10 de mayo, programa número 38 de Cienfuegos. Vamos poniendo ritmo, ¿no? Para despedirnos. Que habla menos, tío pesado. Vale, si pones la música con sonido, pues suena. Branded a fool. What will they say? Hit me! Here. Just use your imagination. Yes, that's right. Solo ha sido tu imaginación, no has escuchado nada. Esto no ha sido Cienfuegos número 38, esto no ha sido directo en Radio Chata, esto no está siendo un podcast en Radio Vela y no nos vamos a ver el próximo sábado 19 de mayo en el concierto del décimo aniversario de Radio Vela con los Ignotus ahí metiendo tralla. Hay gente muy guapa y muy bella sirviéndote cervezas y vendiéndote las entraditas para colaborar con los 10 años de una radio libre y que cumpla muchos más. Ha sido un sueño. Adiós. Aquí no ha pasado nada.